アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus. Yo soy Sailor DJ Aome y los que estigaron el nombre de la música anime, bienvenidos. Ahora sí. Hola chicos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aome. Hola, hola, muy buenas noches aquí en México. Saludísimos a todo el auditorio, muchas gracias por estar aquí escuchando a la número uno, a nuestra querida Anime Nexus. Shikai, pues ya entramos aquí al IRC. Hola Eddie, saludísimos, mi querido gatito. Hola, hola. Y ya llegamos. Ahora sí, Me encanta mi música de fondo. Es tan rítmica. Tan chévere que volvieron allá en Colombia. Hola Neocuff, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Eres nuevo o ya habías estado aquí? Disculpa, pero luego mi memoria falla un poco. Dejen primero, compartimos nuestras publicaciones correspondientes al inicio del programa. Ok, llegaste a casa temprano. Excelente, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema del día interesantín. Ah, por aquí tenemos un cover también. Un cover aquí de su servidora. Lo pondremos más adelante. Para que no sufran luego. Lisha Oran, hola. Genial, compadre, bienvenidos. Alfredo Espinosa, hola, muchísimas gracias por la sintonía. Saludos y ¡mua! Besototes a mis chicos del IRC, por supuesto, que se están reportando. A Urashima Keitaro, ¿qué onda? Excelente, muchísimas gracias, que desde hace rato está conectado. A Neo Cuff y a Eddie Cyborg. Y a Lisha Oran, por supuesto, que hasta el momento son los únicos que se han reportado en el IRC. Hoy tenemos un tema del día bastante socorrido, bastante interesante. Hola, hola. Saludos en Facebook, Eduardo Bravo, por supuesto. Buenas noches, Sailor DJ Aome, ¿cómo te va? Jikai, muy bien, muchísimas gracias. Mi querido gatito, hola. Estuve escuchando a los Rangers, el domingo pasado, más que no me reporté. Jikai, ¿abrirás un nuevo portal? ¿Quién abrirá un nuevo portal? Saludísimos. Alfredo Espinosa. Hola, DJ Aome, reportándome para un nuevo San Martes. Jikai, esta es la actitud. Vaya. Perverman acaba de llegar. Perverman. Hola, linda DJ Aome, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Y estás lista para otro martes lleno de diversión, voces sexys, fanservice y opais. Bueno, lo de opais, creo que voy a quedar muy mal ahí con lo de opais, pero bueno, bienvenido. Ok, nuestro tema del día de hoy es animes de género mecha. ¿Cuál es tu favorito y por qué? ¿Sale? Si no sabes cuál es el género mecha, enseguida lo explicamos. Yo soy el compadre Jorge Ávila. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. ¿Qué onda, Beni? Mira, la comadre esperando a que termine la de Be My Angel para empezar. Yes, ya sabes. Me encanta esa de Be My Angel. Esa canción es buena, hasta pensaba que la iba, que la había puesto usted, comadre. No, fue el primer auto DJ. Saludos a Kevin Cervantes y Alberto Chan, hola. Saludos a Charlotte, hola, saludísimos. Muchos saludos, bienvenidos. Y a quien no adivinan de quién es cumpleaños hoy. A ver quién adivina. Hola, hola, Eddie Cyber, saludísimos. Ok, vías de contacto de una vez, antes de que se me olvide. Saludos a... no es cierto, vías de contacto, perdón. Estamos en www.animenexus.mx/chat. Ahí le das en chat, en IRC, le das clic y te mandará automáticamente a nuestro chat privado. Y aquí en Facebook también tenemos nuestro super grupo ultra secreto de Alianza Anime con DJ Ome, precisamente así se llama, ya ven. Pues ahí ingresas y aquí está el post oficial de pedidos musicales, el principal que yo utilizo. Aquí está en el grupo y también puedes hacer tus pedidos musicales en el IRC, así que no hay problema. Saludos a Andrés. Pues me deleitaré. Pues me deleitaré de pequeño con Transformers. Sí, había anime de Transformers, les digo la verdad. Sí, no, había un anime de Transformers, me acuerdo. Yo también. Saludísimos. Ya saludamos. Perfecto. Ok, bueno, ya saludamos los que se han reportado hasta este momento. Pues vámonos rápidamente con el primer pedo musical, que fue el premio de la persona que adivinó nuestro tema del día de hoy. Y por aquí tengo al ganador, aquí tengo su nombre apuntado. Cumple de la voz de Ome, no es mi cumpleaños. Mi cumpleaños, les recuerdo, fue el 3 de febrero, el pasado 3 de febrero. No es mi cumpleaños. A ver, espérate, de la voz de Ome. Sí, de la voz de Ome, sí. De doblaje latino, sí, exactamente. Muy bien, ¿y cómo se llama la actriz de doblaje que hace la voz de Ome Higurashi en doblaje latino, mi estimado? ¿Usted sabe cómo se llama? Ok, perfecto. Pues este pedo musical es de Alex Villalobos, que fue el que adivinó nuestro tema del día de hoy. De género mecha, vámonos con magenta. Vamos con este temazo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. It's 11:50 PM on an Augusta Street. Gentle, move the crack, just to chit chat to think. If she get ya, hey baby, now the boys are going crazy. Sounds more dirty, cooties want to get nasty. I'm drinking to get they want the wheel and they always start to melt. So like, damn, a pretty girl. Mama said night times are gonna mess. Get so you're naked, nasty. show. Something that I want in each joke to get it shady, shady. Don't cut my invitation. So curious, me tell me what glamorous they got. Go, don't talk to my pillow. Don't show me that I'm on. Don't talk to my mind. My name is my name. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Don't talk to my mind. Your whisper in my ear intently. Can I rewind more tasty lady? Matter about the fever, I still want a happening. So you are too kind of my no lover. Mark a memoir, gentle lip, cut a lip, cut a mark to Asia, jump to Asia, jump to Asia. Stop the desire of a brother. Once again, stun the mech, cut a mech, cut a mark to Asia, mark to Asia, jump to Asia. Best on off the desire of a brother. I wanna hear you say love. La voz de Aome Higurashi en Inuyasha y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Gigai, pues ya regresamos. Muchas gracias por la sintonía. Y sí, efectivamente, usted acaba de adivinar de quién es cumpleaños el día de hoy. Pues nada menos y nada más que de Anita Lobo. Efectivamente, la voz de Aome Higurashi, el latino. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Así es, muchas felicidades, mi querida Anita Lobo. Besototes y mis mejores deseos. Ya sabes que ahorita Anita Lobo, mi amadísima Anita Lobo, mi actriz de doblaje favorita, por supuesto. ¿Quién sabe por qué? Pero es mi actriz de doblaje favorita, no es cierto. Ya saben qué es. Es mi conchen. Ok, Alfredo Espinosa. Muy bien, chicos, a todos los que adivinaron, excelente. Ustedes sí saben, tienen conocimiento. Ok, vamos con el género mecha o el género mecha, que se trata de animes con temática en donde el personaje principal pues tiene que manejar un vehículo de grandes proporciones. Con esto nos referimos a algún robot, por ejemplo, pues como el anime de Evangelion, como Code Geass, todos esos géneros, todo ese tipo de anime, pues es el género mecha, el género mecha. Sale, una vez aclarado el concepto, pues ya podemos comentar cuál es su favorito. Lindsay Lohan. Perdón, Lisha Horan. Ok. Muchísimas gracias, mi querida Neocraft. Excelente. Bueno, vámonos con comentarios. Ah, también de Tenjin Topa Gurren Lagann también. Muy buen anime. Pues el tema del día de hoy es animes de género mecha o género mecha. ¿Cuál es tu favorito y por qué? Coméntanos, ¿vale? Excelente. Alfredo Espinosa dice, en cuanto al tema del día, mis preferidos son Neo Genesis Evangelion, bien. Tenjin Topa Gurren Lagann, excelente. Code Geass también. Gundam 00, Full Metal Panic, también. Marcus Frontier y Eureka 7. Y aquí nos pone su pedo musical de... Excelente, gracias. Hi Hi, Moshi Moshi, nos comenta mi querido Fargueros, qué milagro. Charlotte dice que es cumple de Ana Lobo, muy bien, usted sí sabe, señorita. Felicidades. Gracias. Dun, dun, dun, dun. Ah, pedos musicales, ya saben, con los siguientes datos de favor. Nombre del anime, nombre de la canción, nombre del intérprete, o más sencillo, me envías el link de descarga de Mega o de YouTube. Géneros musicales permitidos aquí en Anime Nexus: J-pop, K-pop, J-rock, jazz, japonés, videojuegos y por supuesto música de anime, openings y endings. Kabishi, excelente. Bueno, pues vamos con más comentarios y ahorita con más pedidos musicales. Bueno, sí me ha quitado. Yo dije robot, dije gracias. Gundam Wings también. Gundam Wing. ¿Qué tan mal estoy si no entendí Evangelion? Pues bienvenido al club. Pero creo que van a sacar otro anime de Evangelion, donde ya por fin dan término al anime de una manera sencilla. Es cumple de la OMA original, así es, la mera mera. Oh, un saludo, sí. Es cumple de la reina Ome. O de la reina Kagome. Qué bueno que le cambiaron el nombre aquí. En Latinoamérica, si no, Kagome. Imagínense, DJ Kagome. Adiós. Hubiera estado algo locket. No, yo por eso decidí adoptar el AOME, porque DJ Kagome, imagínense. No, gracias. Ok, bueno, déjenme refrescar aquí mi página porque como que tiene tiene ahí como que no está cargando bien. Evangelion sí es para ver muchas veces y aún así muchas cosas no quedan claras, sí, definitivamente. Lord de Mega, qué milagro. Marrano Sensei, Kagome, sí. Así como suena. No, por eso decidí mejor el AOME. Si de por sí Pablo Perver, cómo me trae, ahora imagínense. O el compadre. No. Ok, aquí ya tenemos los primeros pedidos musicales de la noche. Excelente. Déjenme descargo estos tres. Permítanme tantito, ya saben. Recuerda que es totalmente en vivo. Hoy, 2 de abril del año 2019. Es totalmente en vivo el programa. Siendo las 7:23 pm, hora México. Estamos aquí desde la bellísima, hermosísima, el hermoso estado de México. Estamos aquí transmitiendo para todos ustedes. Saludos a los chicos de Perú que nos escuchan, por supuesto. Saludos, chicos. Besototes. También a los chicos de Colombia que también nos escuchan. Muchísimas gracias. Un besotote para Colombia. Arriba Colombia. Quiero ir ahí algún día a Colombia. Sería excelente. Argentina también. Desde Argentina nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Desde Chile también. Luego nos sintonizan desde Chile. Ecuador también. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y creo que hasta este momento, pues de México también, gracias. y ahorita pues a ver de qué otros países se reportan. Aquí descargo estos pedidos mortales y ya, perdón, es que ahora me entretuve con los promocionales que iba a colocar y no los descargué. Ah, tema de Inuyasha Ending. Oh, a ver, vamos a escucharlo. Excelente, excelente. Aquí lo ponemos, aquí ya ponemos esto acá, listo. Perfecto. Dejen, pongo estos acá formaditos y listo. Te continúo. Permítanme tantito. Dejen, pongo aquí. Toques mágicos. Por cierto, no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya saben que está el auto DJ. Estamos nosotros los locutores. Para más información, consulta los horarios de transmisión. Gracias. Excelente. Ya, perdón. Andaba acomodando ahí mis pedidos musicales. Charlo dice, no sé, olvide de Darling in the Franxx. No he visto ese. También Mazinger Z, por supuesto. Scaflow. Scaflow, ¿a poco es de género macho? ¿Sí? Tenía entendido que era otro género, ¿eh? Ya saludamos acá. Carlitos Imán, ¿qué onda? Hola, hola. Dice, llegué un poquito tarde porque estoy escribiendo una historia de primer amor que termine en la transmisión, aunque se entrecorta. Ah, sí, perdón. Lo bueno es que Kagome no se entiende mal mientras no le corrijan el acento. Imagínate, ¿no? Acabé de pensar mal cuando decías Kagome, Es que sí, da malos pensamientos. Macross Frontier, sí, esa sí la recuerdo. Oye, Perver, tú te lo ganaste a pulso, Perverome, comenta Pablo S. Si no, pónganle una imagen de ese tal Suseku y verás cómo se transforma, hombre. Oh, sí, rayos, punto débil. ¿Y dónde anda Akari-chan, eh? Ahora nos está sintonizando Akari-chan. Me quedó de ver mi página de juzbandos. ¿Quién sabe qué pasa? Bueno, vamos con más comentarios. Recuerda, género mecha, género meca. El día de hoy estamos comentando. ¿Cuál es tu favorito? Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ Yome reportándome una vez más. Qué puntual, ni un segundo tarde. Yes, GKI, ya nos estamos haciendo el propósito de llegar puntualitas. Eduardo Bravo, buenas, ¿cómo estás, DJ Yome? Muy bien, gracias, andamos con toda la pila. ¿Se entrecorta? ¿En serio? A ver, déjenme ver. A ver si ahí, porque dicen que se entrecorta. Oye, Argentina también. Sí, dije de Argentina. Sí mencioné Argentina. Por mi garrita que sí mencioné Argentina, yo creo que es tu máquina, Carlitos Simán, porque nadie me ha reportado que se entrecorte la transmisión, solo tú. Actualízala. Te pasas, Jordi Andrés. Te pasas. ¿Todo bien, verdad? Jorge Abel dice, no, comadre, todo bien, yo lo escucho perfecto. Excelente. Yo creo que es tu máquina, mi querido Carlitos Imán. Gracias, compadrito. Sí, dice, a mí no se me entrecorta, es su internet. ¿Ya ves, Carlitos? Chécalo. Ok, Jorge Ávila, mira, la comadre poniendo de Sailor Mars, ¿eh? Oye, tú prometiste, ahora que me acuerdo, editar esa canción, de Sailor Mars. Un día de estos le voy a hacer un loop, comadre, de la canción. Ah, ya viste. Alberto Chan, buenas noches, DJ Yume, saludos, saludísimos. Jorge Vila, bien, el cover de la comadre después de la otra semana, ¿sí cumplió? Sí, cumpliré. Todo bien, mi Cande, gracias. LB Carla, saluditos, saludísimos. Ay, Cande, pues se llama Ana Lobo. Muy bien. Miguel Vargas, saludos desde Lima, Perú, Cupido Ome. Cupido, ámame. Ojalá lo usara en mí. Ignacio Godoy. Buenas noches, mi amada y sexy voz. Gracias. DJ Yaome Jikai. Es con Y, no con J. Y dice Jikai. Es Jikai. Listo para escuchar Alianza Anime como perdón, como cada martes. En la noche. Miguel Vargas. Hablando de cumpleaños, te quiero pedir un saludo de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ah, ok. Oh my god, entonces déjame poner. ¿Qué te parece si ponemos una canción de cumpleaños? Entonces, para decirle a tu amiga un feliz cumpleaños. ¿Cabiche? Tengo la perfecta. Aquí, happy birthday to you. Happy birthday to you. Permíteme, por aquí la tenía. Aquí la tenía. Lo juro. Lo juro. Por cierto, bueno, más adelante. Bueno, está bien. De una vez les diré. El martes 16 no habrá transmisión, mis estimados ran escuchas. ¿Por qué no habrá transmisión, DJ Yaome? Ah, muy buena pregunta, Fernanda Velázquez. ¿Por qué? Que nos vamos a ir de vacaciones, como ven. Nos vamos a ir de vacaciones a Los Cabos. Ahí nada más. Humildemente. Vamos a ir a Los Cabos. Y nos vamos 15, 16, 17 y 18 me parece. Así que pues va a ser imposible que yo transmita desde allá. Aparte no me van a dejar, ya saben. Como es mi familia. No me va a dejar de estar ahí transmitiendo en plenas vacaciones. Ni hablar. Les tendremos que traer videitos. Así que pues ya lo saben. ¿Sale? Ok, bueno, pues ya están avisados. No encuentro el Happy Birthday. Sí la tenía, te lo juro que sí la tenía. Happy Birthday. Bueno, la voy a buscar, ¿va? Este corte musical y ahorita te la ponemos. Ya con tu saludo especial. Excelente. Cualquier cosa le aviso. Gracias, compadrito. Carlitos Imán. Dice. Lo bueno es que ya lo dijimos, entrecorta. ¿Qué pasa cuando a Ome la molestan? En especial los perver Pablitos. Pues Diome Trolome aparece. Comenta Carlito Simán. Que no habrá transmisión el martes 16 de abril. No, comenta. Bueno, ya. Descansaremos un martes. No se crean, escuches, Ome no consigue novio porque no quiere. Ajá. Y una fila de más de 50 chicos. Pues ¿dónde están? Yo creo que tienen mal mi dirección. Y todavía hay un torneo pendiente con cuchillos. Sí, Véndeme, no, ya. Es más, ya prácticamente mi familia me quiere regalar, chicos. Es más, tú ven a mi casa y di, yo me quiero casar con DJ Yaome y ya. Es más, ya. Ya ni lo piensan, no te van a investigar ni nada, ya. Están tan hartos que ya me van a regalar. Bueno, vámonos con los primeros pedidos musicales. Vamos con el pedido de Miguel Vargas. Vamos a escuchar tu pedido musical de Winter Children. Vamos a escucharlo. Te doy el pedido musical de Alberto Chan, un tema de Inuyasha. Y termino con el pedido de Kevin Cervantes. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. 아름다운 당신은 눈처럼 깨끗한 나만의 당신 겨울에 태어난 사랑스러운 당신은 눈처럼 맑은 나만 空遠く青く今も探すよ同じ空をそれが雨だと君と知ったそれが虹だと君と知った美しかったあの日世界は して走り場電気雨の中例えば何かを不作しても守っていかなきゃ一人目はこの世界に生まれたその意味を君と見つけに行こう痛みさえも抱えながら新しい景色を受けに行こう。Hola, hola, soy yo, DJ Omni. Y canto horrible en japonés, ¿cómo podrán oírlo? Pero solo voten por mí, por favor. Y el gran cariño que tienen por mi voto. Yuji ni Katsuchita yubi seki Orenji Ushita puri uru Jibun no subete wa Nase korai ni Yasashiku nanita ni Minkame ni Kono sekai ni Aafureru 時間に入れて喉の中熱くまで無理やりさえも手出し出すよ胸くるくるに言わないように やかめ、ya casi cae, no se pierde tan, pero por favor voten por mí, por DJ Aomi de Alianza Anime. El que canta horrible es japonés, pero voten por mí. Kono sekai ni umareta, kono imi wo, kimi to misuke ni yuko, ita ni sae mo.抱えながら新しい景色あなたの手まで髪に行こう Chica, y pues ya regresamos. Wow, qué pena. Adiós. Ese cover tiene como 8 años más o menos que lo grabé. Espero que todos estén bien. 8 o 9 años más o menos. De hecho, todavía andaba ahí en la aldea de los DJs. Todavía no caí aquí en Anime Nexus. Fue precisamente para un concurso que se hizo ahí en la aldea de los DJs.No me acuerdo si gané o no, pero ese fue, escuchen bien, dato que podría servirles del aniversario de Alianza Anime. Full Metal Panic Tomorrow fue el primer cover que yo grabé ya como locutora de radio online, ¿eh? Ese fue mi primer cover.Así es, mi estimado Hiro, lo siento. I'm sorry. Ok. Bueno, vámonos con más comentarios. Vamos con Charlotte. Bueno, pues ya nos comentaste. Eduardo Bravo, ¿qué onda, Eddie? Saludísimos. Dice, sí, ahí está mi aportación. Sí, ya lo vi, ¿eh? Tu super comentario. Gracias.¿Ahora qué cumplo? ¿Qué cumplo, Pablo? ¿Ves? Ya me perdí ahí en la conversación. Vamos a ver qué nos comenta Carlitos Iván. Interesante. Bueno, a ver, vamos a leerlo. Aunque lejos a la distancia, más allá de nuestras palabras, más allá de nuestros ojos...Los latidos de los corazones en la lejanía son lo único que ambos escuchamos, mientras los demás solo perciben el silencio. Dedicado a todos aquellos que se quieren, aunque con gran distancia entre ellos. Ah, qué lindo. Gracias, mi querido Carlitos Simán. Bueno, pues si nos acabas de sintonizar, estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Y esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más.Ok, mi querido Miguel Vargas. Ah, ya tenemos aquí tu canción de cumpleaños, ¿eh? Pues ahí escuchas el podcast, entonces, Carlito Simán. Dice otra vez que estaba haciéndome la cena y no escuché bien. Pues, a ver, ¿qué vas a cenar para empezar? Escucha el podcast, por cierto, se va a grabar este programa. Van a poder escuchar donde quieran, en el baño, en la oficina, en la escuela, donde quieran.Yo te estoy ayudando a cumplir tu deseo de tener juzgando. Tú no te preocupes, estoy negociando. Ah, caray. ¿Y qué negocias? Jorge Ávila. ¿Qué pasó, mi Cande? Yo no la regaño, yo solo la hago enojar. Sí, te encanta hacerme enojar. Kevin Cervantes, con respecto a la pregunta del día, no puedo decidirme entre Evangelion y Mazinger Z. Ambos les tengo cariño por distintas razones muy personales. Evangelion en cuanto a sus diseños de los Evas, que son más acertados a la anatomía humana, lo que permite un movimiento más natural. Y en cuanto a Mazinger Z, me gustan debido a sus diseños más toscos y extravagantes. Jorge Ávila. Eso es mi Cande, ya sabe que esto es para relajarse un rato, así que tómense su tiempo, diviértase. Muchas gracias, compadre. Kevin Cervantes, estaría bien que DJ yo me hiciera una interpretación de feliz cumpleaños para este tipo de ocasiones. pues tendría que practicar. Jorge Ávila, ándele con qué videos, ¿eh? Pues así sí convence. ¿Qué videos, compadre? Y Eduardo Bravo, oh por Dios, nos hace un super comentario. Eduardo Bravo, ¿saben qué? Voy a hacer un top de los comentarios más largos que he leído en Alianza Anime. ¡Qué barbaridad! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. Su comentario de Eddie Bravo. Creo que se va a llevar el premio al comentario más largo de toda la transmisión del día de hoy. Esperan, déjenme agregar unos dos ángeles, yo creo, y nos vamos a corte musical definitivamente. Eduardo Bravo comenta: bueno, es hora de los comentarios sacapulmones, no solo porque el tema está a pedir de boca, ya que no poseo un anime favorito debido a que me gustan sobre todo este tipo de género por la tecnología y muchos de los efectos fueron curiosos, pero no menos importante, así que comencemos con este top. Punto número 1. Mazinger Z. Este anime fue uno de los pocos que llegó a mis pequeños ojos en aquel entonces, donde solo veía con emoción el anime, sino los robots, y pensaba que yo era el propio robot. Tal vez ahí sale algo de rareza. Me gustaba ver esos episodios los fines de semana mientras hubiera oportunidad. Ya más para esta edad, sí me aventé a ver la película. ¿Qué? Ver la película, el cual mi satisfacción fue más que evidente, porque no solo fue el anime de la infancia de varios, aunque claro, al ver uno envejece y los personajes no es algo raro, es raro. Comenta Eduardo Bravo. Punto número 2. Iron Man 28. ¿En serio hubo un Iron Man 28? Dice que este anime, que también vi de niño y aunque no lo vi completo hasta estos días, siempre me ha dado una curiosidad de haber visto un robot que crecía de tamaño, o más bien era controlado por un niño y hacía de todo para estar peleando con los villanos o bien con los monstruos que llegaban para invadir, tipo Godzilla. Siempre supe que era así, pero tenía mucha gracia cuando los derrotaban, comenta. Finalmente, punto número 3, Full Metal Panic. Un anime en el cual perdí la cabeza muchas veces gracias a mi hermano menor, por lo que al ponerme a ver me di cuenta que conserva la esencia de la conexión humano-máquina, además de una serie de acción, algo de romance, situaciones complejas, aunque claro que era acorde al momento. Lo que sí también pienso que gracias a mi hermano volvieron mis ganas de ver mucho anime y aprender conceptos que debería pensar. Excelente. Punto número 4, top 4 de Eduardo Bravo. Punto número 4, Tenjun Toppa Gurren Lagann. Una de las historias que más me gustó, siempre cargada de acción, adrenalina, emociones cargadas, entre otras cosas. Sin embargo, fue triste que uno de los personajes que pintaba ser uno de los protas chidos caminase, pero dejando de lado, entre historias de pocos episodios, además de que siempre tuvo razón de ser, para que la historia, la cual me dice que apuntó a ser una de las mejores de la década, por ahí se vio más realista y más madura. Dicho esto, por esta razón no puedo decir que tengo un favorito, porque varios aportaron a su historia y algunas cosas que aún en trasfondo no se ven, pero saben que están ahí. Ha terminado el comentario. Postdata, no le estoy imitando al señor en los dar los comentarios, solo pienso que este tema me hace comentar todo de golpe, poniendo lo relevante del tema. Comenta mi estimado Eduardo Bravo. ¡Wow! ¡Súper comentario! Ok, bueno, pues vamos a corte musical, ¿eh? Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales. Ah, cierto, falta la felicitación. ¿Qué nos comentaste, verdad? Me quedó Kevin Cervantes, ¿dónde es? No, Miguel Vargas nos comentó. Él dice, hablando de cumpleaños, te quiero pedir un saludo de cumpleaños, un feliz cumpleaños para mi querida amiga Melissa. Y un saludo con la voz más sensual y hermosa de la radio. Gracias. Para mí, bueno, para ti. Mi cumpleaños es el 7 de abril. Gracias, Cupido Ome. Y le dedico esta canción. Bueno, pues yo te voy a colocar Happy Birthday to You con Joy. Está precioso este tema musical. Pues muchas felicidades a Melissa. Muchas felicidades. Muchas felicidades, mi querido Miguel Vargas. Y pues espero que te guste este tema musical de parte de la casa. Con todo gusto. Sigo del tema de You Get to Burning, pero de Ignacio Godoy. Interpretado por Yumi Matsuzawa. Opening de Martian Suser Nadeshiko. Alright. Sigo del pedo de mi estimada Ilse Aguilar. Con todo gusto. No es ninguna molestia, no te apures. Pues estamos, el tema de Aoki Monster, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido del caballero Sebastián Talero. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. We'll be right back. the quantum. Cause we look like the cartel. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm addicted to right now, and I want it to stay round. Tell your powers to come down. Yeah, yeah, yeah, yeah. There's something about you. Baby, I like the way that you be moving around the place. And when you're dancing in my face, oh, I just play it cool. Baby, I like the way that you be moving around the place. And when you're dancing in my face, oh, I just play it cool. Taking over me, don't stop. Got me feeling a whole lot. Tell your powers to come down. Yeah, yeah, yeah, yeah. There's something about you. Baby, I like the way that you can move around the place. And when you dance it in my face, oh, I just play it cool. Baby, I like the way that you can move around the place. And when you dance it in my face, oh, I just play it cool. Singing and the town is dancing. It's a wonderful world. So here we go. Obviamente es un pedo de Sebastián Talero. Tiene toda su firma en él. Contiene en sintonía de Alianza Anime. Chica, y pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Saludos a los chicos del IRC. ¡Ey! Ya se me están durmiendo ahí en el IRC. Saludos a Ran, Oreshima Keitada, a Cyborg, a Afiros, a Hiro, a Alicia Oran y a Satanás, que andan por aquí conectados en el IRC. Muchísimas gracias por estar aquí. Imágenes de chicos, ¿no? Pero de su saco, ya. Ok, bueno, pues vamos con más comentarios. Pablito BS. Bueno, nuestra querida DJ ya dio permiso para poder recaudar dinero. Para que no se escuche tan feo como ella dijo. Así es que comencemos. Podemos hacer una rifa o un concurso de supervivencia para ver quién se lleva a Ome a su casa. ¿Qué? Claro, pasando a recogerle a su casa para que sus papás vean quién se la lleva. Se aceptan cheques, automóviles, donaciones de dulces, Sonrix, videojuegos y más. Imagen, ya saben para qué, comenta Pablo BS. O sea que prácticamente estás negociando con mi persona, Pablo BS. Quiero entender. Mira ese cover de la comadre, a ver cuándo lo grabó. Bueno, ya contestamos a eso, compadrito. Miguel Vargas, que nos comenta. Dice que suena interesante. Dice, el mejor anime mecha o mecha para mí es Evangelion. Por la construcción de sus personajes, su hermosa banda sonora. Y porque fue un tabú allá por sus tiempos. Kevin Cervantes, DJ Yaome, desde entonces usando el chantaje emocional de voten por mí por el cariño que me tienen. Lo siento. No sé por qué dije eso. Es que yo era nueva en esto de la locución y estaba muy así, muy emocionada y no sabía qué decir en ese entonces, pero no es chantaje, chicos. Es si quieren hacerlo, claro está. Miguel Vargas, la mejor waifu, la chica de Evangelion. Ay, ¿cómo se llamaba? Rey, ¿no? Rey. Jorge Ávila, videos de las Aume Aventuras, comadre. ¿Qué pasó ahí? Ah, perdón, compadre. Sí, vamos a grabar. No ha ido a Los Cabos, fíjense. Va a ser mi primer viaje en avión. Estoy un poco nerviosa por eso. Pablo Lorde Megas, qué milagro. Buenas noches, DJ Yome. Qué milagro, compadrito. Sí lo sé, soy un fantasma. Respecto al tema, los animes mechas o mechas que más me agradan son El Barón Rojo. Ah, muy bueno. Tenjutope, Gurren Lagann y Rasephon y Evangelion. Alright. Oigan, me han pedido música de género mecha, de género mecha. ¿Qué pasó? Dice, no, estoy negociando con tu persona, te estoy ayudando, que es muy diferente. Ay, gracias. Le dejé mi pequeño comentario. Oh, Dios, tengo miedo. Carlitos Iván, se emocionó la jovencilla. Pablo Perver ya da miedo. Está a punto de pasar a la ilegalidad con sus prácticas cuestionablemente dudosas, comenta mi abogado Carlos Iván. Eduardo Bravo, pues nos pone imágenes. Pues si quieres empezamos el trato, comente. Te van a pegar, Eduardo Bravo, acuérdate, Te van a pegar y a mí también. Oh, Dios, a mí me va a pegar mi comadre, el locutor, y a ti tu novia. Muy bien, bueno, pues vámonos con los siguientes periodos musicales. Y enseguida regresamos para leer la amenaza, para leer el comentario de amenaza de Pablo B.S. Ya, y es un duelo de super comentarios, ¿Qué onda? ¿Ya van a hacer su propio programa o qué, chicos? Nana, la otra voy a traerlos aquí al programa que lean sus super comentarios. Ya. Los voy a traer aquí, los voy a invitar. Ya es un duelo a muerte de super comentarios. Y yo soy la que paga los platos rotos. ¿Qué es lo peor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 párrafos. Muy bien. Ok, bueno, regresando. Leemos tu super comentario, Pablito. Sí, lo leemos y ya para despedir de transmisión casi. Qué rápido, ¿no? Qué rápido y ya vamos a cerrar bloque de pedidos. Ya vi tu comentario, no se vale, nosotros no tenemos voz sexy, pues la tienen que hacer sexy, chicos. Ya les dije que para mi aniversario de transmisión tienen que hacer la voz así, seductora, varonil. Sí, ya me toca a mi fanservice, ya me toca a mí. Excelente, bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales, por supuesto. Sencilla, vamos con el pedido aquí de mi estimado Andrés. Vamos con tu pedido. Para los que dicen que no hay anime de Transformers, vamos con el tema musical. Sigo del pedido de Calafina Heavenly Blue. Excelente, pedido de Bautista Pedro. Y terminando este bloque musical con el pedido de mi estimado Alfredo Espinosa. Vamos con tu tema musical de Exit Updown. Bueno, vamos a escucharlo. Y de cortesía de la casa, vamos con el tema de Senseiya en versión parodia. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza Jikai. Enseguida regresamos. with four Cyberplanet keys before the Decepticons can use them for evil. It is our mission. Hotshot, Jetfire, Vectorfire, Landmine, Scattershot, Optimus Prime, transform and roll out! Autobots, Decepticons! Transformers, Autobots, Decepticons! los caballeros del sobaco. ¡Sancedo! ¡Silla! Ella es maricón, se acuesta con cualquier weón. Y si tú eres gay, un guerrero tú serás. Ella es borracho, a yoga lo hace en tu marrón. Y si yoga se cura, si ella le da por detrás. Pesca la cadena y se la meten por detrás. Mientras lo hacen se excitan y elevan sus cosmos más y más. Sensei ya, son puros cabros fletos. Sensei ya, que siempre beberán. Oh yeah, sensei ya, unidos por sus cuerpos. Son huecos y borrachos hasta el final. Chica, ay, pues ya regresamos, ¿ah, verdad? Esa canción de Sense ya no se la esperaban. Así es, ya decía yo que esa no se la iban a esperar. Adiós, way to fuck her. Con esa rola de caballeros, pues es una parodia que me encontré y dije, bueno, la vamos a colocar. Ya saben que soy una caja de sorpresas. Adiós. Está interesante, ¿no? Bueno, Pablito B. se nos hace un super comentario. Shikai, déjenme agrego varios fondos musicales que lo va a meditar. Ahora sí. Pablo B. se comenta: es hora de entrarle al concurso llamado a ver quién puede dejar sin aire a Ome. He tenido la oportunidad de ver varios animes de mechas y la verdad no tengo un preferido, debido a que cada uno de ellos tiene algo especial o llegó en un momento que necesitaba de una buena historia, protagonista o más. Mazinger fue uno de los primeros que tuve la oportunidad de ver. Tal vez para muchos no fue uno de los más poderosos, pero la evolución que tuvo me gustó mucho, siendo la cúspide de su evolución al gran Mazin Kaiser. Después llegaría Robotech, del cual siempre quise conseguir la Valkyrie de Roy Fokker, aunque hasta la fecha no he podido conseguirla. Cada uno de estos mechas tiene tres fases de transformación, al menos los principales del ejército. Este anime tuvo también una buena evolución e incluso tuvo un anime tributo, lo cual me gustó mucho. Tenjun Toppa Gurren Lagann mostró algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado a ver en los robots, debido a que su energía principal era el coraje de su piloto, inclusive. Gracias a esto pude evolucionar para derrotar a cuanto enemigo se le cruzara enfrente. Aunque por desgracia... A ver qué nos comentan... Carlitos Iván... Aunque por desgracia la muerte de uno de sus protagonistas no me agradó mucho. Aunque al final se puede decir que fue uno de los héroes nuevamente. Ahora uno de los pesos pesados es Evangelion, debido a su trama tan madura y cruda que tuvo para la época. Y esos mechas eran de lo más ágil que pude ver en los animes. Aunque por desgracia su final nos dejó de... ¿qué diablos pasó aquí? Bueno, a ver cuántos vasos de agua le hice tomar a Ome. Ay, pues ahorita me voy a echar una botella completa. ¡Wow! ¡Buen comentario! Ok, cuídate mi querido Eddie Cyborg. Buen día, buena noche en el trabajo más bien. Sebastián Talero, ya Ome me conoce, sí, sé cuáles son tus pedidos musicales ya. Jorge Ávila, ándele en avión, eso ni lo toco después de que vi la de Destino Final. ¡No! Comenta Jorge Ávila. Ay, no me ponga nerviosa, compadre, más nerviosa de hecho. Sebastián Talero, pues animes mechas, Gundam por la historia, Macros por la música y Code Geass por el prota. ¿Sí? ¿Te gusta? Lelouch, mi querido Sebastián Talero. Y si yo tuviera un mecha sería Mashiska en blanco y negro y su ataque sería el baile y la guitarra. Pablo B. se terminó muy pronto. Lo haré del doble la próxima vez. No, así está bien. Así está bien tu comentario. Gracias. Sebastián Talero, rifa Naome. No queda propiedad privada. Sí, de Anime Nexus, por supuesto. Sebastián Talero, ¿y la voz de Chabelo no te sirve? Aome Semo. Ok, no. Pues sí, quiero una voz de Chabelo. Ando buscando. Ah, pues fíjense. No, ya teníamos la voz de Chabelo. Ya. Ya lo utilizamos, esa voz de Chabelo. Encontramos a alguien que hace la voz de Chabelo. De hecho, creo que nos grabó un promocional para Alianza Anime. Lo voy a buscar. Sí, ya tenemos ahí a la voz de Chabelo. John Cervantes, DJ Yome ya dijo que quiere su fan service. Muy bien, ¿quién de los presentes tiene voz masculina y sexy? Porque yo no. Ah, ¿tú no, Kevin Cervantes? Deberíamos hacer una convocatoria, ¿no? Para una voz así, varonil, sexy. Se siente lindo. Si hacemos eso de fanservice a Ome, como humilde sugerencia, debería haber dos maratones con la voz sexy y sus amigas, especialmente Madame Giselle. Que Dios la proteja. Recuerda, Ome, los oyentes tienen la razón. Bueno, va. Si me traen un escucha o locutor con voz varonil y sexy, así, así que yo diga, wow. Va, hacemos dos maratones de la voz sexy. Pinky Promise. Va. Me agrada la idea, Sebastián Telero. El cliente siempre tiene la razón. Ok. Pues vamos con los últimos pedos musicales. Y enseguida regresamos, ¿os parecen? Vamos con el Barón Rojo, pedido musical de Lord de Megas, con todo gusto. Seguido del tema de Dragon Ball Super. Y terminando con el pedido musical de mi querido Eduardo Bravo. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Let's keep

chica, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Alma Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela. Ok. Pues no te olvides que al terminar van a estar los cholos finos. Al terminar Alianza Anime del mundo de los videojuegos. Con el Sensei Ikesha y compañía. Así que no te despegues hoy de la sintonía. Ah, miren, me salió una un verso sin esfuerzo. Ok, pues mañana no te olvides de escuchar a mis compañeritos, por supuesto. Ay, hay más comentarios, son rayos, y eso que ya nos vamos. A mis compañeros, a Cedas Victoria. Mañana de 5 a 7 pm hora México con Freaky Random. No la puedes perder. Y al terminar, el Sensei Inuyasha con las viejas del Sensei. Y no me refiero a Ome y a Kikyo. Ok, pues no te olvides de escucharlos. Y al terminar el Sensei, no te olvides de Kurai Sumi con Psycho Mystic. Con las historias de terror más escalofriantes de toda la radio. Ilse Aguilar dice, pues de mechas, me gusta Transformer, por haberlos visto desde hace mucho, incluso de saber siquiera que era anime, ya después Evangelion y Gurren Lagann. Excelente, muchas gracias por tu comentario. Jorge Ávila, comadre, como ya sabe, es mi trabajo recordarle que no se le debe de olvidar aquello que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz. Pablo Bese, no, pues yo ni voz sexy tengo. Puedo usar un sintetizador para tener voz en mi cu. Ok, sí, la intención es lo que cuenta. Jorge Ávila, ahora sí, ya casi la misa acaba, así que la paz esté con ustedes, hermanos, y con tu espíritu. Qué Cervantes, qué onda con esa canción de los caballeros. Está padre, ¿no? A mí me gustó. Si la comadre, la voz de Chabelo decía lo de mucho ojo, cuate, cierto. Gracias, mi querido Jorge Ávila. Esa risa homosexual me preocupa, o me hizo mente. ¿Por qué? Desde un talero, pero Ome, ese día debes tener pa... ¿Qué? Kevin Cervantes, si le conseguimos al doctor Marcus, entonces hace los dos maratones. Él tiene voz sexy, el doc, con toda respeto, creo que es el que tiene la voz más masculina de toda Radio Anime Nexus. Wow, pues hay que hacer un casting. Sebastián Talero, pues órale, tocó practicar. Y Ome después dice, porque uno apoya a cierta persona que su nombre inicia con K, y porque no piensa que ves Yuri Stream, uno te apoya y así me pagas. Ok, no, cálmate, Sebastián Talero. Ome nos va a mandar al infierno a todos. Claro que no. Ustedes me van a mandar al infierno. Ok, pues creo que ya vamos cerrando comentarios. Vamos a despedirnos de los chicos del IRC, que ahora andan ahí medio apagados, ¿eh? Bueno, pues gracias a Urashima Keitaro, a Afiro, Serigina Mori, a Hiro y a José Raidel por estar aquí en el IRC y por haberme acompañado. Gracias a los chicos de Facebook, a Carlitos Simano, a Eduardo Bravo, a Pablo Bese, a Alfredo Espinosa, a Jorge Ávila, por supuesto. Gracias, mis estimados, a Ilse Aguilar, claro que sí, a Kevin Cervantes, Sebastián Talero, ya lo mencioné. Bueno, pues gracias, chicos, a Lord de Megas también, Miguel Vargas, muchísimas gracias, Kevin Cervantes. Creo que ya, ¿verdad? A Eduardo Braga, por supuesto. A Ignacio Godoy, claro que sí, mi querido Ignacio Godoy. Excelente, pues ya, creo que son todos los que comentaron el día de hoy. Pues recuerda que nuestro tema del día fue animes de género mecha, de género mecha. ¿Cuál fue tu favorito y por qué? Pues muchas gracias por su participación. Yo me voy despidiendo. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de Alianza Anime. De 19 a 21 hora México. Estén muy al pendiente ahí de las pistas del tema del día, para que ganen el primer pedido musical del próximo programa. No se les olviden. ¿Qué más? Pues escuchen Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y pues nos escuchamos y leemos para la próxima. Mientras tanto, vamos con la voz sexy ya, ¿sí? como ven, ¿ya? Ok. Entonces nos vamos al infierno, dice. Claro que no. Pues ya vámonos entonces. Gracias. Los vamos a dejar con este último pedido, que es precisamente de Tenjuntopa Gurren Lagann, cortesía de mi estimadísimo. Ay, aquí hay otro pedido. Ya me voy, mi querida Ilse Aguilar Gómené. El último pedido es de Eduardo Bravo, pero muchas gracias por participar. Creo que eres la única chica que me escuchó hoy, ¿eh? Es raro que me escuchen las chicas, de hecho. Normalmente siempre tengo aquí mi harén masculino. Bueno, gracias, compañera de género, por apoyarme. Ok, creo que ya es todo, perfecto. Bueno, pues los dejamos con este pedo musical, no sin antes despedirnos. Como ya saben, lo hacemos. Bien, vamos a cambiar fondo musical y enseguida regresamos. Muchas gracias por su sintonía el día de hoy. Aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias por haber escuchado Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo, formaremos la Alianza Jikai. Y creo que no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Los dejamos con el último pedido musical de la noche. Muchas gracias por su sintonía el día de hoy. Hasta luego. この声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らない。思いが今でもこの胸 節を流す。